noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Porfirio Muñoz Ledo que está en este estudio. Gracias, Porfirio. Carmen. ¿Cómo estás? Por verte a ver. Pues bienvenido bueno, a este programa. Bueno, te veo cada programa que haces. Pues gracias por estar en este porque queremos escucharte. Dime. He estado leyendo y viendo lo que has declarado, lo que estás planteando frente al fenómeno Trump. Estamos frente a un suceso histórico, una era, si quieres, y tú has planteado cosas importantes como que no podemos creer que Trump va a cambiar algún día. Así que está es, muy mira, claro en los Trump leyes. No cambiará. Trump no cambiará. Bueno, empezamos por ahí. Estamos en estos días con la visita del señor Rex Tillerson, con la visita de John Kelly, con la presencia en México de estos funcionarios en estos días, como se anunció desde la Cancillería en su momento. No creer que Trump va a cambiar. Trump es un salvaje, es la ley de la selva, es un hombre anticivilizatorio, es el gran abrogador del derecho internacional y el derecho interno. Los que lo comparan con el nazismo no se equivocan. Quieren plantar en el mundo la ley de la selva y te lo pronostico, no va a poder. No va a poder. No va a poder. A ver, ¿con qué se está enfrentando Trump? Todo el mundo. 90% de la humanidad está contra él, no nos damos cuenta, y 65% en la Unión Americana. En este momento 16 estados de la Unión Americana lo están demandando, ¿sí? Lo están demandando jurídicamente. Todos los estados santuarios lo están demandando jurídicamente. Viene la semana, viene el Día Sin Mujeres, viene el Día Sin Latinos. Entonces, en Estados Unidos, que es lo más curioso, le están dando el pleito jurídico. Lo que han hecho 16 fiscales de la Unión Americana es fantástico. Allí sí están defendiendo su orden jurídico y aquí no lo estamos defendiendo. ¿Aquí qué pasa? Por fin. ¿Aquí qué pasa? Mira, que no puedes negociar con un revólver en la cabeza. Es una tontería. ¿Con un revólver en la cabeza? Así es. México, ¿está México? Claro. México tiene el 90% de la humanidad a su favor. Todos los árabes, todos los europeos, todos los africanos, todos los migrantes. No nos hemos dado cuenta que nunca hemos sido tan poderosos como ahora. Nunca. Somos el símbolo, ¿sí?, del derecho en el mundo y de la justicia. ¿Y nos hemos dado cuenta de eso? Bueno, el gobierno no creo. Mira, nada se parece a esto más que el apartheid. ¿Que el apartheid? El apartheid. ¿De Sudáfrica? Claro. ¿Por qué? Yo estuve en esa lucha. Porque era que si la humanidad es una, si son dos, que iba correlativa a la independencia de Namibia. La humanidad se puso en favor de la raza negra en Sudáfrica y ganamos la pelea, y ganamos la pelea. Ahora, solo otro, que duró bastante tiempo. Duró, bueno, pero muchos se años. Ganan, se ganan. Luego hubo el muro de Berlín, que también era un símbolo muy parecido a este, que tenía connotaciones más europeas, era el este-oeste. Luego hubo ahí el tema de Palestina. Ahora, el problema es que en México no hay un Mandela, que yo sepa, no hay un Billy Brandt, y tampoco hay un Yasser Arafat. Simplemente una ausencia brutal de liderazgo. Brutal de liderazgo. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, yo digo, mira, México necesita abrir. Ajá. Una gran operación multilateral, usando sobria, severamente, como siempre hemos hecho, los instrumentos internacionales. México debe comenzar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí yo haría un escrito, si fuera embajador, que lo fui. ¿Que lo fuiste? Y presidente del Consejo, muy completo, de todos los agravios. Violación flagrante de los derechos humanos, violación a tratados bilaterales, etcétera. Ante el Consejo de Seguridad. Ante el Consejo de Seguridad. Para empezar. Y, claro, ese era el comienzo. Ahí tenemos un panorama extremadamente favorable. Por América Latina están Uruguay y Bolivia, no pudieron mejor. Está Egipto, que es, tiene la presidencia de la Liga Árabe. Está Etiopía, que le debe un favor histórico a México cuando reclamamos la invasión por Mussolini. Está Italia, está Japón, a quien acaban de ofender también. Está Francia, está la Comunidad Europea, con la que tenemos una alianza estratégica, está firmado. Además, tú y yo estás del lado de nosotros. No sé si me explique. ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, va a vetar Estados Unidos, Rusia posiblemente, Gran Bretaña, no sé. Entonces nos vamos a la Oceana Union for Peace, que se estrenó cuando la época de Corea, en diciembre de 1979, cuando la invasión de Unión Soviética a Afganistán. Nos hicimos una gran asamblea general. Tenemos muchos, mira. Herramientas. Sí, somos el símbolo de una lucha mundial. Tenemos una bandera que la definió el Papa Francisco, Puentes contra Muros. Te voy a decir todos los organismos a los que podemos ir. Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad de la ONU. De la ONU. Podemos, desde luego, ir a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que tiene su reunión plenaria en México en julio. Varios juristas amigos míos han detectado 14 violaciones a documentos fundamentales de la, ¿De la OEA? Y dicen que hay razones suficientes para que Estados Unidos salga de la OEA como salió Cuba. Tan simple como eso. ¿Así? ¿Plantear la salida de Estados Unidos de la OEA? De la OEA, claro. ¿Con 14 violaciones por lo pronto? Con 14 violaciones. Bueno, eso sería una cosa impresionante. Nosotros tenemos el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya acudimos una vez en 16, cuando comenzó lo del muro. En la comisión sí está obligado Estados Unidos y puede haber demandas de particulares. Hay la demanda ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no reconoce jurisdicción en los Estados Unidos, pero puede ordenar medidas cautelares. Tenemos posibilidad de ir al Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Tenemos todos los organismos multilaterales, como cualquier país que tiene un agravio. Mira, Cuba lo hemos vivido 25 años, tiene su tema del bloqueo. En cualquier organismo internacional, sea de correos, sea de la UNESCO, ahí mete su demanda. Los argentinos con Malvinas. Nosotros apoyamos a Nicaragua en todos los foros internacionales y paramos la agresión contra Nicaragua. México organizó un grupo que se llamó Contadora para parar la intervención de los Estados Unidos en la revolución en Centroamérica y ganamos. Yo estaba en Naciones Unidas, nos apoyaron todos. Podemos ir a la Organización Mundial de Comercio por violaciones al comercio internacional. Podemos ir al Fondo Monetario Internacional por desestabilización financiera a México. Claro que sí. Tenemos una cantidad de organismos a los que podemos acudir. Ahora, aquí hay que olvidarse del TLC. El TLC ha sido el instrumento de la domesticidad de México. El instrumento de la domesticidad. Somos bueno, Porfirio Muñoz Ledo, regresamos en esta conversación. Te quedaste hace un momento, antes del corte, con el Tratado de Libre Comercio. Mira, no fue muy mal. Yo fui el único. Dice Trump que hemos abusado y que hemos beneficiado como país. Bueno, dice que el beneficio ha sido para México y que la pobre potencia pues ha sido muy dañada por el TLC. Nada más que desde que entró en vigor el 1 de enero del 94 el TLC, han pasado a la frontera 12 millones de mexicanos. Ni más ni menos. Indocumentados. Porque el TLC fue pensado para la migración. Fue pensado para la venta de productos agrícolas a México. Tenemos 60% de productos norteamericanos y para que la gente se fuera sin garantías ni derechos. Entonces, ¿qué hemos ganado? Han ganado grandes consorcios. Yo no te digo que no hemos tenido ventajas en la industria automotriz, en autopartes, en la maquila. Pero no es cierto que a México se han ido los empleos. Es un discurso de hace 20 años, el de Ross Perot. ¿Te acuerdas? Pero the jobs will fly. Sí. ¿Te acuerdas la frase? Sí, sí, sí. Es un discurso totalmente anacrónico, que va en contra de las corrientes de globalización económica. Ahora el campeón de la globalización es China. Qué cosa tan curiosa. Cosa curiosa. Pero ahora, tú dices violencia intrafamiliar en este por eso no nos no vienen a nuestro apoyo. Ya el presidente Bolivia y otros nos mandan señales diciendo qué hacemos, pero ven que es una especie de problema doméstico. Nosotros tenemos que quitarle a este tema el aspecto México, doméstico. A ver, aquí es un gran punto. Tú dices, somos el símbolo de esta situación, tenemos todos... Somos estos, el símbolo mundial más importante que hay. El símbolo mundial más importante que en este momento, por el muro, por todo lo que significa. Eso está clarísimo. Pero, para que ese símbolo se traduzca en algo mayor, hay que hacer México denuncias. Tiene que hacer algo. Pero hay que hacer denuncias. México tiene que ser proactivo porque los países se solidarizan y mandan mensajes y señales fíjate, de humo, pero México no está ya dando ya te dije, pasos. Los americanos México no está dando ya demandaron, pasos. No lo está dando, ese es el tema. Bastaría que México, fíjate, no fue ni siquiera el presidente a la comunidad a CELAC. Habiendo dicho que iba. Entonces basta que México con sobriedad, con serenidad, como se hace en los juicios legales, yo presenté montones de demandas. La más importante es ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Con el tema del muro? ¿Estás hablando todo el tiempo del tema del muro? El muro es la esencia, es, el digamos, muro. La bandera. Y luego hay que poner todo lo que implica el muro. Oí tu programa con Iván Restrepo. Con Restrepo, muy bien. Que fue magnífico. Uh-huh. Que te digo que el muro no solamente afecta a la gente, sino afecta a la fauna, a la flora. Y afecta. Te voy a leer algo brevísimo para tu público. Venga. Tenemos poco tiempo. Que es nada menos que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual se selló la guerra México-Norteamericana, que fue firmado el 12 de febrero de 48. Este es el principal tratado que está violando. Fíjate. El Guadalupe Hidalgo. El Guadalupe Hidalgo. A ver, léelo. Habrá paz firme y universal entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América, entre los respectivos países y territorios. Los mismos gobiernos se comprometen a procurar, de la manera más sincera y empeñosa, allanar las diferencias que se presenten y conservar el estado de paz y amistad en que ahora se ponen los dos países, usando el efecto las representaciones mutuas y negociaciones pacíficas. Y si por estos medios no se logra todavía ponerse de acuerdo, no se apelará a represalia, agresión, ni hostilidad de ningún género, de una república contra otra, hasta que el gobierno de la que se crea agraviada haya considerado que será mejor que la decisión terminara por un arbitraje. 1848, 12 de febrero. Estamos protegidos por los tratados. Con este tratado yo me voy a la Corte Internacional de La Haya, decir, estos señores me están agraviando. Tienen un tratado de paz conmigo, que selló la guerra México-Estados Unidos. Y con eso, y luego para siempre, a un trato respetuoso considerado. ¿En el párrafo final habla de arbitraje? Habla ¿Puedes de ¿Puedes leer el último párrafo? Ah, sí. Por un arbitramiento, dice, de comisionarios nombrados por ambas partes o de una nación amiga, porque no había Naciones Unidas ni Sociedad de las Naciones, porque ahora sería el Papa que habría que llamar. Pero lo que es claro es que ya existiendo la Corte de Justicia, nosotros nos podemos ir por cualquier vía. Estado versus Estado. Estado versus Estado, claramente. Eso México lo gana como que yo soy yo. Le ganamos en la época... Como que Porfirio es Porfirio. Así es. Así es. A ver, Porfirio, ¿qué es Porfirio? El gobierno mexicano... ¿Cuál? El gobierno mexicano actual está planteando que, bueno, ellos pueden hacer su muro y pagarlo, pero nosotros no lo pagaremos. Han sentado... No, el muro es un agreso. Han centrado el tema de que no pagaremos el muro. No, pero no hay tontería. Un planteamiento de que no hay debe muro. Haber muro. El tema es ese. Así es. Y el gobierno mexicano se ha quedado en no pagaremos el muro. Por eso no está recurriendo a nada más. Desde la guerra México-Norteamericana está prohibido cualquier tipo de interrupción del tránsito de personas. Es un acto brutal de agresión. Tremendo. Es mayor que el apartheid, México no solamente debe denunciar que no lo paga, eso es irrisorio, porque además no está pidiendo Trump que lo pagamos, sino que lo va a cobrar. Y ahí hay más y más violación del derecho internacional. ¿Cómo va a suspender las remesas? ¿Cómo le va a pedir impuestos a las remesas? Dinero privado. Ya dinero de los trabajadores. Así es. Sí, pero eso es totalmente cierto. No hay muro porque no hay muro. El lema mexicano es el muro. Es el eje. No hay muros en este mundo. Y nos va a apoyar, pero toda la comunidad internacional. Dime qué país no nos va a apoyar. Si todos tienen el mismo problema. Uh-huh. Además, ¿qué es lo que se le presenta a los países? La violación brutal del derecho internacional. Cualquier momento se van contra cualquiera. Ve las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, junto con François Hollande. Ve las declaraciones de Angela Merkel. Ve sí. El colgado de teléfono al presidente de Australia. No se puede condocar a este individuo con un patán. Tú has descrito todas las herramientas posibles que tiene México. Hay a su alcance. Otras, sí. Y otras que no mencionaste y que no está recurriendo a ellas. El gran tema es que México está en un circuito muy limitado de respuesta a los Estados Unidos. Porque lo está viendo como un problema bilateral. Se nos puede pasar el tren también, es cierto. Después de la pausa regresamos en esta conversación. Se nos pasa el tren, se nos va el tren. Porfirio Muñoz Ledo, regresamos en esta conversación. ¿Me ibas a decir algo? Voy a un gran personaje. Venga, ¿qué persona? El general de Gaulle. Cuando Alemania invade Francia, uh-huh. Ahí la ocupación, viene, llaman al viejo general Mariscal Petén, ¿te acuerdas? Hace un gobierno de conciliación, el gobierno de Laval, y empieza el colaboracionismo. Es decir, Francia se rinde frente a Alemania. Y el general de Gaulle, desde Londres, dice, francesas, franceses, esta no es una guerra europea, esta es una guerra mundial, y la vamos a ganar, y la ganó. Y la ganó. Con Churchill, con Stalin, con Roosevelt, y la ganaron. No era una guerra europea, esta no es una guerra telecán. Ni binacional. Es mundial. Esta es una guerra mundial, y la vamos a ganar. Y México puede tener, recuperar todo lo que tuvo su historia. Yo recuerdo... A ver, un segundo. La vamos a ganar siempre y cuando claro. México la pelee. La pelee, pero claro. El tema es que no la está peleando como tú dices. No bueno, así. No así. Así es. Pero es el gran tema de la campaña. Bueno, a ver, electoral. No México, el gobierno de México. No está peleando en estas directrices nada. Nada. Entonces no vamos a ganar ninguna guerra, ni mundial, ni binacional, si no se usan los instrumentos. Si no se despierta la gente, pero también hay de sociedad a sociedad. Lo hablé con el rector de la universidad ya, estamos planeando que los Raúl. Exacta, las universidades de México apelen a las universidades del mundo, que los sindicatos apelen a los sindicatos del mundo, que las ONGs apelen a las ONGs del mundo, ¿me entiendes? Que las organizaciones de jóvenes... No solo de presidente a presidente, es claro, el asunto, claro. Es una lucha mundial, poner en todas las agendas el tema de México. Y como tú dices, no al muro. El muro como un agravio existencial. Ahora, el muro como un agravio de muchos signos, pero en el territorio jurídico... Ganamos. En el territorio jurídico, ¿cuál es el sustento del no al muro? ¿El muro qué representa? Violación de derechos humanos. ¿De qué tipo? Bueno, al libre tránsito a las personas... Significó una agresión internacional. Ahí te acabo de leer el tratado de Guadalupe Hidalgo. Es un acto hostil. Es decir, no existes. No quiero que pases. No existes, te pongo un muro. No existes para mí. No existes para mí. Un muro físico. Es un muro físico, es un muro moral. Por eso digo que se parece al apartheid. El apartheid era la desintegración del ser humano. Los negros son segunda. ¿Qué le dirías, Porfirio Muñoz Ledo, nos estamos despidiendo, qué le dirías a Rex Tillerson, a John Kelly, de visita en México en estas horas? Yo no los vería. ¿No los verías? Yo no me daría mucha flojera. A ver, ¿qué? Vienen a negociar. ¿Le daría flojera? ¿Pero por qué? No, ¿son los bueno, personajes de Trump? Bueno, yo no soy diplomático. Yo no aceptaría los términos actuales de la negociación. ¿No te sentarías a hablar con ellos? Bueno, si fuera funcionado así, bueno, saber qué traen. Y a ver qué hay. Sí, yo no digo que se rompa la relación bilateral. Eso existe de todas maneras. Pero no podemos seguir con su imposición. cuando el gobierno de México dice que vamos a ser más duros que en Colombia, ya está planteando un estado de sitio, ¿no? Lo que dijo Osorio Chong. Bueno, no sé quién lo dijo, pero algún funcionario del gobierno. Entonces quiere decir que le estamos vendiendo un estado de sitio, que vamos a hacer una extensión militar de los Estados Unidos. Aquel telefonazo tiene muchas connotaciones. Trompeña, que generó ahí mucho México ruido. México lo debía publicar. ¿Debería publicar la llamada? A ver, gran tema, la llamada telefónica. Claro, no hay protocolos para llamadas telefónicas. Podría y debería publicar esa llamada. Dice, el que quiere la publica, como hizo Fidel Castro. Con dice, el Come si te vas. Dice Eduardo Sánchez, el vocero, que ni la grabaron. Que pero no existe eso, la llamada. Eso no es posible. Eso dijo. No, eso no es posible. Eso lo dijo. Todas son llamadas, todas son grabadas. Todas son grabadas. Todas. Las llamadas telefónicas comenzaron en el 61, cuando la crisis de los misiles, Kennedy empezó a hablarle a jefes de Estado en todo el mundo para que lo apoyaran. Uh-huh. Ahí empieza la llamada de jefe de Estado, y todas están grabadas. Todas están grabadas. O sea, ¿tú no crees que no esté grabada la llamada Trump-Peña Nieto de una hora que ha causado este revuelo? Pues más importante, creo históricamente, que esta conversión que está grabada. Ah, bueno, pues esto ya de por sí es importante, porque estás tú aquí. Hablamos de los jefes de Estado que... Claro que está grabada. Claro que está grabada. Y el gobierno de México está obligado a publicarla. Claro. Pues no lo va a hacer. Es una amenaza. No lo mira, va a hacer. Lo que se configura es la violación a los artículos 39 y 41 de la Carta de Naciones Unidas, capítulo séptimo, que son amenazas contra la paz y agresiones. Estas son amenazas, y la firma con una pluma de oro del muro es una agresión internacional. Es una agresión internacional. Es una agresión internacional, y el mundo tiene que tomar esto como una pero causa. Pero México tiene la más grande oportunidad de su vida. Te voy a acordarme, bueno, nada más antes de irnos. Estuve un día en Argelia, en un museo de los mártires de Argelia. De la época se defendieron contra los franceses, Emir Al-Qaeda. Y entre los prisioneros que dibujaban cosas, había un retrato de Juárez. ¿De Juárez? De Juárez, qué completo. ¡Qué maravilla! Y abajo, el nopal del Águila Nacional, por un prisionero argelino. Juárez era el símbolo de la independencia de África. ¡Qué maravilla! Yo lo vi con mis ojos. ¡Qué maravilla! Sí. Porfirio Muñoz Ledo, gracias por estar aquí, gracias por todos estos apuntes que has compartido con nosotros. Como lo has dicho, esta no es una guerra Telecán, no es una guerra bilateral, es una guerra del mundo y no al muro, ese es el mensaje. Así es. Y al gobierno mexicano, pues le hace falta ponerse a trabajar. Y Dolores Hidalgo, ¿eh? Y el tratado de 1848, con solo el tratado de 1848. Con ese tratado lo acusamos a la Corte Internacional de Justicia por actos de hostilidad. Ahí está el tema. Gracias, Porfirio. Gracias. Sigamos hablando. Gracias, Carlos. Y hasta la próxima. A usted, gracias, que nos permite acompañarle. Pásela bien. Hasta la próxima.